control, hecho en puro quierto. Música y video, hecho en puro quierto. Mi gorra, mi pañuelo, hecho en puro quierto. Mi gorra, mi diseño, hecho en puro quierto. Yo, what's up, homie? ¿Qué onda, qué onda? Ini semua adalah gambaran dari rasa, deskripsi rasa cinta di mana ku berada. Cinta pada hip hop, juga cinta pada kota. Purwokerto bagiku numero uno. Segala yang ku punya es todo lo que tengo. Dedikasiku pada kota tempat lahir. Dari titik awal ku hidup bahkan hingga semua berakhir. Tu sabes bien, aquí donde nacido. Sangre de Purwokerto, de mis papas que tanto quiero. Parte de mi vida, masih di mi familia. Mis homies, mis compas, camaradas. Es todo lo que tengo, hecho en puro quierto. Música y video, hecho en puro quierto. Mi gorra, mi pañuelo, hecho en puro quierto. Mi gorra, mi diseño, hecho en puro quierto. Gua satu-satunya di kota Purwokerto yang berbahasa Spanyol, pelaku kultur Chicano. Gak cuma sekedar gaya, bahasa dan historia. Hablo como un wey dimanapun ku berada. Meskipun sebelah mata dipandang, ku terus berjuang demi atribut yang ku sandang. Halang rintang membentang, tetap ku bertahan. Todo lo que tengo harus ku perjuangkan. Hecho en Purwokerto, I made this shit. Siempre wake up in the AM, I made the beat. Bienvenidos a la ciudad donde vivo. Soy Purwokerto, represento a mi estado. Todo lo que tengo, hecho en Purwokerto. Música y video, hecho en Purwokerto. Mi gorra, mi pañuelo, hecho en Purwokerto. Mi gorra, mi diseño, hecho en Purwokerto. Es todo lo que tengo, hecho en Purwokerto. Música y video, hecho en Purwokerto. Mi gorra, mi pañuelo, hecho en Purwokerto. Mi gorra, mi diseño, hecho en Purwokerto.